vuelves de nuevo a darme la cara. Algo debo tener que te gusta, si no yo te apuesto a que no regresabas. Solo vienes pidiendo mi ayuda el día que te ves con el agua hasta el cuello. Como aquel que hasta verse perdido se acuerda que existe un Dios en el cielo. Hoy que encuentras la puerta cerrada, ya no le entra tu llave al candado. Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados. Quiere mi mamá. Ya te di lo mejor de mi vida, en cambio me diste tan solo traiciones. Te curé de tus muchas heridas que fueron causadas por otros amores. La puerta cerrada, ya no le entra tu llave al candado. Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados.